Felicidad, presentamos los titulares de la hora. Gracias a RPP, la multiplataforma informativa del país. La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, consideró que el Parlamento debe rectificar su decisión para permitir a la presidenta Dina Boluarte asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Estados Unidos. El expresidente Martín Vizcarra interpuso un recurso ante la Corte Superior de Justicia de Lima por la inhabilitación de 10 años para el ejercicio de la función pública que le impuso el Congreso por haberse aplicado la vacuna Sinopharm en la etapa de ensayo clínico en el Perú. En Cajamarca, la familia de Oscar Terán Vargas busca al hombre de 38 años que es paciente psiquiátrico y abandonó su vivienda el 12 de agosto. El antiguo delantero de la selección italiana de fútbol, Salvatore Schillaci, falleció a los 59 años de edad, anunció la Federación Italiana. En Radio Felicidad hemos presentado los titulares de la hora. Gracias a RPP, la multiplataforma informativa del país. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alex Casasola, el que nunca te deja sola. Y atención, porque este miércoles estaremos disfrutando de esa voz inconfundible que la hizo la reina de las provincias. Nuestra Carmencita Lara, en una edición de colección. Para ti, chino, para que sufras. Las inmortales de Carmencita Lara. Escúchala este miércoles 18, de 12 a 3 de la tarde, en Radio Felicidad. Me siento bien. 12 en punto. Hoy esta canción te lleva alma, corazón. Mamá, te veo muy contenta. Claro, pues hijito, si estoy escuchando mis criollazos de felicidad. Ah, con el lindo, lindo, lindo. Eso es. Claro, con Alex Casasola, el que nunca me deja sola. Mami, te veo muy feliz. Todo el Perú responde. Yo escucho criollazos de felicidad. De lunes a domingo, de 12 a 3 de la tarde. Ajá. En tu Radio Felicidad. Me siento bien. Fracaso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente es tan cruel y despiadada que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado. Verás lo que te toca, siempre fuiste caprichoso. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente que es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Recuerda que yo te quise tanto y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, ¿sabes lo que te pasó por no pisar firme? Resbalaste, caíste. ¿Por qué? Por un mal paso. Te acuerdas.

hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. El mediodía con 11 minutos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señora? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido criollazo, familia. En toda la costa, sierra y selva del Perú. Y donde hay un criollazo, ya tú sabes, yo también sé, hay un peruano que gusta de nuestra música. Alex Casasola por aquí, ya listo para acompañarnos hasta las 3 de la tarde. Y hoy, un día muy especial. Hoy conmemoramos 6 años de la partida de la gran Carmencita Lara y hoy tendremos un programa especial. Como siempre, al estilo de tu radio Felicidad, me siento bien. Ajá, por eso me pongo a bailar, me pongo en movimiento. Y las palmitas arriba. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! ¡Bienvenido! ¡Vamos, Arturo! ¡Dilo, dilo, dilo! A mi abuelo lo trajeron, la, la, la, la, la, en un barco negrero, la, la, la, la, la, dicen que llevó cadena, la, la, la, la, la, ay, cómo sufrió ese negro, la, la, la, la, la, y al nuevo mundo tuvo que llevar familia. Mi abuela fue buena india, por eso yo canto así. El que no tiene de hija, ¡vamos! El que no tiene de hija, tiene de matita. El que no

alma, que canto con todo el corazón. Mi vida, casi dormir no puedo, paso las noches tristes pensando en tu amor. Por eso te ruego que me escuches, a este amor humilde de este pobre trovador. Escuches a este amor humilde de este pobre trovador. Nos preparamos, señoras, señores, amigos de todo el país. Hoy es el gran homenaje póstumo a la gran Carmencita Lara. Hoy, a partir de la 1 de la tarde, aquí en tu radio Felicidad, me siento bien. Hoy, la historia musical de Carmencita Lara, contada por sus hijas, por las herederas de Carmencita Lara, como es Rochi y Rosario. Hoy estarán aquí en la cabina de Radio Felicidad, como ayer lo hicieron también nuestros amigos los Quipus. Ah, nos cayeron de sorpresa, pero bueno, ya este programa sí ha estado totalmente preparado, ¿no?, para lo que será el día de hoy. 6 años de la partida de Carmencita Lara. ¿Qué recuerdos te trae de repente alguna presentación de Carmencita Lara donde tú estuviste presente? ¿Qué canciones son las que más te gustan? ¿O qué canciones son las que de repente, de cuando en cuando, se lo dedicas a alguien? Espero tus audios al WhatsApp de Radio Felicidad. 959-053-642. Y de pasadita me dice, ¿qué estás cocinando? ¿Ya? Listo. Son las 12 del mediodía con 22 minutos. Estos son Los Criollazos. Y en el mes de la primavera, bailamos marinera. Eso es. 88.9. Sumérgete en un mar de emociones y sentimientos. Con la música de Radio Felicidad. Porque las más grandes voces de la balada en español están aquí. Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad. Me siento bien. Footloose te da la hora. 12 y 27. En septiembre, lleva tu par favorito. Todas las botas, botines, zapatos, zapatillas y sandalias Footloose a 2x1. Compra uno y lleva otro gratis. Te esperamos en Footloose. Suavizante, la uni amanecer. Nueva fragancia que te hará enloquecer. Suavizante, la uni amanecer. Su frescura dura 50% más. La uni amanecer. Usarlo en toda tu ropa, vas a querer. Suavizante, la uni amanecer. Inicia Watch 0950-18P. La buena nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Yaomi Paz, ¿es mejor la fruta licuada que la fruta entera? Hola Ariadna, falso. Los jugos de fruta no contienen toda la fibra presente que tiene la fruta entera. La fibra es importante para evitar el estreñimiento y lograr una rápida saciedad. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutricion.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. Tu perrito merece el mejor cuidado. Dale Atrevia y protégelo de manera rápida, efectiva y segura contra pulgas, garrapatas y ácaros. Atrevia es una tableta blanda, masticable e irresistible. Atrevia XR brinda protección por 3 meses. Pregunta a tu veterinario por Atrevia y todos sus beneficios. Atrevia, protección irresistible para tu mascota. Usa exclusivo en perros. Lea inserto antes de usar. Uy, te levantaste tarde. Pero sin café no se empieza el día. Felizmente, el intenso sabor y gran aroma de cafetal ahora también es instantáneo. Prueba cafetal instantáneo en sus presentaciones gourmet y clásico. Precio sugerido, clásico desde 50 céntimos. Cafetal, tu café de verdad. Ya tenemos a las 12 finalistas de Reina de la Primavera. Y tú puedes apoyar a tu favorita en la gran final. Este sábado, 21 de septiembre, desde las 4 de la tarde, en el patio de comidas de Megaplaza Independencia. Ingreso gratuito. Música en vivo de Lita Peso y Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel. Animación especial de Héctor Felipe y un jurado de lujo. Reina de la Primavera, de Radio Felicidad, me siento bien. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad, en Lima, 88.9. Me siento bien. ¿Tienes dificultad visual? La Clínica Oftalaser te espera con un staff de oftalmólogos altamente calificados. Recupera tu visión con lo último en cirugía con láser. Avenida Petit Wars, 1775 Lince. Citas al 982-249-217. Visite www.oftalaser.com.pe. ¿Para ti lo más importante de tu negocio son las ventas? Para nosotros también. Por eso en Viseil te ayudamos a saber cuánto estás ganando, controlar tu inventario y tener siempre productos disponibles. Informes de venta al instante. Pide tu prueba gratis en www.viseil.com.pe. Viseil se escribe Viseil. Viseil. Son más de 110.000 personas que usan día a día nuestro sistema. ¿Estás bajo en ventas? ¡Tranquilo! Grupo RPP resuelve. La multiplataforma de Grupo RPP tiene lo necesario para potenciar tu marca. Te escucharán en la radio, te verán en la tele y vía pública. Tu comunidad crecerá con nuestros influencers e interactuarán con tu marca a través de nuestros medios digitales. Ingresa a impulsatumarca.pe y vive la experiencia 360. De vivir pensando en la maldad que conmigo cometiste, ese daño tan cruel que me hiciste, mujer, no lo perdonaré. Me culpaste de algo que nunca cometí, ese remordimiento no deja un momento que vivas en paz. Lamento haberte amado, desprecio aquel cariño y

bonito, qué bonito. Son las 12 del mediodía con 37 minutos, 12:37. Muchas gracias por su sintonía, señora. Gracias, lindísima gente. A lo largo y ancho de todo el Perú. Y saludo mi cariño para la gente del Callao. ¿Cómo está la gente del Callao? ¡Chipum! Callao, pues, hermano. ¿Cómo está la gente de Arequipa? La gente de Cusco, Huánuco, Ayacucho. Buenas tardes, buenas tardes. Buen provecho con el almuerzo. Mmm, qué rico, cómo almuerza la gente. Uy, por acá la señora no conoce. Está concentrada. Buenas tardes a toda nuestra gente del norte. Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote. La gente de Huacho. La gente de Chancay, Huaral. Gracias por estar con Radio Felicidad. Lo preparamos. Ya se viene el gran especial. Especial de colección. Las inmortales de Carmencita Lara. Hoy, a sus 6 años de su partida, al encuentro con Papá Dios. Te cuento que yo el día domingo estuve en la casa de Carmencita Lara. Ahí me estuvieron enseñando las fotografías. Ah. Vi también unos afiches del año 70, ¿no? Con sus presentaciones en Bolivia, en Chile. Y muchas cositas que hoy, sus hijas los van a contar aquí en Radio Felicidad. Más bien, gracias por sintonizarnos, por escuchar la radio. Gracias por escucharnos Radio Felicidad en el trabajo, en el negocio. A esta hora, en el auto, ahí está mi amigo el volante, mi amigo taxista, la gente que hace colectivo, la gente que está en el bus. Gracias por estar con Radio Felicidad, aquí en Lima, 88.9. En un ratito más, arrancamos con ese gran especial de especiales. Mientras tanto, ya están por aquí los muchachos de Fiesta Criolla. ¡Oiga! Buenas jarras, se va a armar en casa de mi compadre Montsefú. Saludos para la gente de Surquillo. Saludos para la gente de Surco. La gente de Breña. La gente del Rima. Suave. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Ay, Chiclayana, que no ha venido por la calle real. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. 4 nombres con R tiene mi prenda. Rosalía Rosaura, Rosa Rosenda. Y me voy con la segunda, paisano. Adentro, muchachos. Buena aleja a bailar con Don Román Arriola. Oigo. ¡Viva la madrina de Percy! La señora Pantruca. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Chiclayanita, dame tu amor. Chiclayanita, dame tu amor. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. En prueba de tu cariño, contigo me voy a casar. Sí, Chiclayana, que no ha venido por la calle real. ¿Qué será de mi Chiclayana, que no ha venido por la calle real? Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. Ahí batiendo su pañuelo, enseñándome a acariciar. ¡Gracias!

del Norte se vende carne barata. A 5 reales la libra y un cholito de yapa y adentro con la segunda, maestro. Amigos, soy Alex Casasola, el que nunca te deja sola. Y atención, porque este miércoles estaremos disfrutando de esa voz inconfundible que la hizo la reina de las provincias, nuestra Carmencita Lara, en una edición de colección. Para ti, chino, para que sufras. Las inmortales de Carmencita Lara. Escúchala este miércoles 18, de 12 a 3 de la tarde, en Radio Felicidad. Me siento bien. Los más grandes de la canción en español están en Radio Felicidad. ¿Qué tal, amigos de Perú? Somos Joaquín y Lucía Galán, Pimpinela. ¿Qué tal, amigos? Soy Franco De Vita y mis canciones se escuchan mejor en Radio Felicidad. ¿Qué tal, amigos de Radio Felicidad? Soy Yuri. Somos Johnny, Miguel y Ricky. Y cuando escuchas nuestras canciones, estás escuchando Radio Felicidad. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Bicola. 12 y 56. Alienta el bicolor con Bicola. Encuentra el código en las tapas. Escribe al 984-762-218 y participa por entradas para acompañar a la bicolor como visitante o local. Además, podrás ganar 1,000 soles diarios y muchos premios más. Bicola, el sabor oficial de la bicolor. Doctor Julio Atencio, especialista en cirugía de obesidad, hernia y vesícula por laparoscopia, el cirujano que más opera en el Perú y con más experiencia, que además te brinda confianza. Agenda tu cita en la Clínica San Borja Salud al 922-655-762 o visítanos en www.doctorjulioatencio.com. Doctor Julio Atencio. Disfruta el placer de dar lo mejor con Don Vittorio. Ahora 3,50 soles, hecho de los mejores trigos, riquísimos. Sirve un plato de Don Vittorio y comparte el placer de dar lo mejor. Encuéntralo 3,50 soles. Presugerido para fideos Don Vittorio en formato de 450 gramos. De lunes a viernes a las 6:45 en su semana de estreno. No te pierdas Mi Mentira Más Dulce, una nueva novela que conquistará tu corazón. En Latina hacemos televisión para toda la familia. ¿Sabías que, según la OMS, una de cada 8 personas en el mundo padece algún problema de salud mental? Para tratar este problema en el Perú, el MINSA inauguró el primer centro de salud mental comunitario en Surco, el primero de los 292 que se planean abrir este año. Esto es Primero lo Bueno. Entérate más ingresando a rpp.pe. UPN, lleva el potencial de tus hijos al máximo. Dales la mejor educación con altos estándares académicos, reconocidos por prestigiosos rankings a nivel internacional. Entérate más en upn.edu.pe. Hola, soy José Luis Pérez Alvela Veraún, tu amigo médico. Estamos en Radio Felicidad para cuidar tu salud. A ti, colega, amigo taxista, estás todo el día ahí en la caña. Necesitas cuidar tu organismo, pues. A todos los que se esfuerzan cada día para bienestar de los suyos. Pero ojo, ¿quieres bienestar? Tienes que tener salud, pues. Por eso estamos aquí contigo de lunes a domingo de las 6 de la mañana. Te brindamos los consejos prácticos, preventivos, nutricionales, curativos, para que todos vivamos felices. De lunes a domingo, de 6 a 9 de la mañana. Vivamos felices con el doctor José Luis Pérez Alvela en Radio Felicidad. Me siento bien. Si tienes fibrosis pulmonar, asma, tos crónica, flema excesiva, acude al neumólogo Rubén Guamán Quesada en la clínica Jockey Salud en el Jockey Plaza. Escribe al WhatsApp 987-225-330 o en la web www.respiremos.com.pe. Se atiende pacientes particulares y de EPS. Tratamientos nuevos para fibrosis pulmonar y asma severa. Volvimos del viaje y nos encontramos con la casa vacía. ¡Se llevaron todo! ¡Qué terrible! Con Verisur, eso no hubiera pasado. Su sistema detecta cualquier movimiento y avisa a la policía de inmediato. No puedo permitir que esto pase otra vez. Necesito esa seguridad. No dejes tu hogar desprotegido nunca. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y Verisur sabe cómo protegerte. Comunícate al 0800-144-44. Verisur. Vinagre de sidra de manzana Fitosana. Desintoxica tu hígado y controla la ansiedad por comer. Llévate dos vinagres a solo 32 soles. Corre por esta super promoción en todas las tiendas a nivel nacional. Y recuerda, Fitosana es vida sana. Síguenos en redes sociales y visita nuestra página web www.fitosana.com.pe. En Lima, 88.9. Hoy, en Criollazos de Felicidad, recordamos a una de las voces más representativas del vals criollo, Carmencita Lara. Hoy disfrutaremos esa voz inconfundible que la convirtió en la reina de las provincias. Estas son las inmortales de Carmencita Lara. Para ti, chino, para que sufras. ¡Ay, ay, ay! ¡Agárrate, chino! ¡Agárrate, Zambito! Señoras y señores, damas y caballeros, amigos de todo el país, ha llegado el momento de presentar las inmortales de Carmencita Lara. Como siempre, su amigo y atento servidor, Alex Casasola, listo para presentar los especiales. Y este es un día muy especial. A 6 años de su partida de Carmencita Lara, señoras y señores, ya están en el escenario de Radio Felicidad. ¿Quién es más que sus hijas, las herederas de Carmencita Lara? ¡Qué guapas que han venido las chicas! ¡Qué buen peinado! ¿Ah? Mamá debe estar contenta, feliz, aplaudiéndolas desde el cielo en este día tan especial para la familia Lara. Bien, antes de arrancar el programa, señoras, señores, vamos al escenario y vamos a imaginarnos que nuestra Carmencita está en cuerpo y en espíritu. ¿Está bien o no? ¡Listo! Señoras y señores, se encienden las luces del escenario y hoy luciendo un vestido azul, zapatitos blancos y con el aplauso de ustedes recibimos a la gran Carmencita Lara. ¿Con qué canción arrancamos? ¡Oh! El aplauso del público. ¿Cómo le aplaude la gente de Cusco? ¿Cómo le aplaude la gente de Arequipa? ¿Cómo le aplaude la gente de Chimbote, Trujillo? La gente de Paiján, sus paisanos. Piura, Chiclayo. Tú representas las olas y yo las playas del mar. Vienes a mí, me acaricias, me das un beso y te por una mujer, que no es delito en el hombre, ay, llorar por una mujer, por no quererte olvidar, me está matando el dolor, aunque mi cara sonría, me estoy muriendo de amor, me estoy

señoras y señores, ya están subiendo al escenario. Con el aplauso de ustedes, la recibimos. Ya están con nosotros las hermanas Lara, Rosario y Rochi. Vamos a ver, un ratito. A ver, me dijeron que tenía que tener mi... ¿Dónde está mi audífono? Ya, no lo veo, no importa. A ver, ¿cómo están, chicas? Buenas tardes, bienvenidas al programa. ¡Yeah! A ver. Alex, ¿me escuchan? Rosario y Rochi Lara, herederas de Carmencita Lara. Ajá, ¿cómo están? Bienvenidas a Radio Felicidad, me siento bien. Gracias, estamos aquí con un rico calorcito. Sí. Hoy es un día muy especial, hoy día es 18 de septiembre y hoy se celebra se conmemora seis años de la partida de su mamá, la mamá de... tantos hijos musicales, ¿no? que nos dejó, y ustedes siguen pues su ejemplo, porque también cantan y encantan en los escenarios. Seis años de su partida de la gran Carmencita Lara, la reina de las provincias. El aplauso para ella. Venga. ¿Qué hay que contar de Carmencita Lara? Primeramente, ¿dónde nació? Ella nació en Trujillo, La Libertad, un 8 de octubre de 1926. ¡Ajá! Muy bien. De madre chiclayana. Ah, ¿ya? De padre trujillano. Madre chiclayana y padre trujillano. ¿A los cuántos años se enamoró la Carmencita Lara? ¿Se enamoró ella? Claro, pues. Ella se enamoró de mi papi más o menos en el año 58. 58, más o menos. 18 años, más o menos. Chibolita, 18 añitos. Y mi papá 21. 21. Por ahí estaba. Claro. Muy bien. Cuéntale a los oyentes, después que se enamoraron, ¿qué pasó? Siempre con el talento. Bueno, antes que se enamoraran, antes de enamorarse, ¿qué claro, pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el inicio de todo? Ajá. El inicio fue que ella vino a Lima buscando mejores oportunidades para estudiar, para expandirse su talento de modista. Ah, le gustaba coser. Sí, era modista. Ah, su padrino de la familia Oile la trajo aquí, vivieron en Miraflores. Mi papá también vivía en Miraflores con su padre, que era empresario de las lavanderías. Pero ambos han tenido la inquietud de estudiar, de aprender nuevas cosas. Mi papá ya estaba por ese tiempo en el conservatorio realizando sus primeros estudios. Y ella tenía el talento que quería seguir cultivando de la música. En una de esas ve por ahí, como eran vecinos pero no se conocían, vio por ahí en un aviso en una casa que decía, se dan clases de música. Entonces ella ni corta ni perezosa. Claro. Informes. Fue a buscar al profesor. Así es. Y el profesor, muy siguiendo todo esto, esta metodología del conservatorio, pues te cuento que claro, personalmente yo sé que es bien tedioso eso. Sí. No entras a tocar de frente, sino estás en estudios. Claro, paso por paso. Ese paso por paso a ella como que un poquito le aburrió, ¿no? Y él se dio cuenta en el momento que la escuchó cantar. Y le dijo que su talento de ella más se dirigía hacia el canto que hacia el tocar el piano. No tanto para que toque el piano, sino para que cante. Claro, porque estaba con esto de las teorías musicales y todo, entonces ella se le hacía un poquito tranca, ¿no? Como se dice. Y me contabas el día domingo que estuvimos en tu casita hermosa, sí, Mevin, gracias por esa hospitalidad. Me contabas que tu mamita, antes de ingresar a lo que era la música criolla, era rockera. A ver, ¿cómo es la cosa? No, en realidad ella se inició cantando baladas que antes le decían rocks lentos. ¿Ya? Y ya posteriormente fue que ya incursionó en la música peruana, en los valses, los huaynos, polcas marineras. Claro, como buena norteña ya venía de familia. Sus tíos tocaban vientos, guitarra. Entonces ella iba nutrida de la música criolla. Claro que por la etapa en la que estuvo viviendo acá en Lima, pues recibió esa influencia del robleño, ¿no? Y también incursionó y en los primeros años grabó diferentes géneros musicales. Ya, y hay recuerdo de, o sea, hay alguna canción que haya grabado. En ese tiempo había una que es en inglés, pero ella también lo cantaba en español. Cuando yo era chiquitita, dije a mi mami, ¿cómo iré a ser? Iré a ser linda, linda tal vez, lo que será, será. Eso era. ¡Ajá! ¡Qué buena! Rochy Rosario, señoras y señores, amigos de todo el país. Bueno, ya ustedes están escuchando Radio Felicidad y a la vez conociendo parte de la historia musical de la gran Carmencita Lara. No, yo no sabía, usted también me imagino que no sabía que pues Carmencita Lara, antes de cantar pues la música que ustedes todos conocen, pues cantaba rock y baladas en también, ¿no? ¿En inglés también cantaba? No. En español. Lo traducían al español. Ya. Eso era lo que recogía, ¿no? Listo. Y con esa experiencia, también quería ingresar a lo que hacer música, ¿no? Entró a hacer el piano. Claro, el piano. Tenía una abuela, te cuento, tenía una abuelita que dice que se enamoró de un señor que no era atractivo físicamente, que era bajito, más chiquito que ella, del tamaño, que era gordito y panzón y pelado y no sé qué. Ya, o sea, entonces, que era un quioncito ya. Sí, pero tocaba excelente el piano. Entonces esta abuelita dice que se encaprichó y se enamoró del pianista. Entonces ella dice, chaparrito. Yo creo que he heredado de mi tía. La locura por la música. Le alocaba el piano a ella. Bien, señoras y señores. Con la presencia de Rochy y Rosario. Perdón, Rochy y Rosario, señoras y señores, vamos a presentar una de las canciones que fue la canción la cual primer grabó, ¿no? La primera canción que se grabó, ¿no? La primera que tuvo el éxito también. Ajá. Esa canción, ¿cómo se llama, chicas? Olvida al amigo. Ahí está. Solamente con acordeón, bajo y cajón. Ajá. Eso. Para todos los chinos. Llora, cholo, llora y sufre. Esa. Estas son las inmortales de Carmencita Lara. Y en tu radio, Felicidad. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida por esa mujer? Amigo, mis palabras y así la olvidará. Esa mujer nunca te amó, esa mujer siempre te engañó y se burlaba de ti cuántas veces quería y te besaba fingiéndote querer y se burlaba de ti cuántas veces quería. ¿Por qué? que fueras tan canalla. Nunca pensé que me pagaras tan mal. Hoy me arrepiento de haberte querido con amor tierno, con tanta bondad. Hoy me arrepiento de haberte querido con amor tierno, con tanta bondad. A veces busco en el licor el olvido, o en otro amor que pueda hacerme olvidar. Pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Por eso es que te digo en mi canto que mi pena, te odio por canalla como antes te adoré. Por eso es que te digo en mi canto que mi pena, te odio por canalla como antes te adoré. Nunca creí que fuera tan canalla. Mis oyentes están en todas, ¿ah? Me están diciendo, oye, dale, dale más volumen a las hermanas Lara. No se les escucha muy bien. Yo les hago caso. Sí, sí, lo que pasa es que estoy ahí, no tenía el lo que pasa un aparatito. A ver, a ver, a ver. Hola, hola, hola, hola. Un ratito, chicos, ratito. Vamos a ver, probando el micro. A ver, probando ese micro. Hola, hola. Ya, está bien. El otro micro. Hola. Probando otra vez. Dos. No, no. Este. Hola, hola. No, uno por uno, uno por uno. Rosario. Ya. Suficiente, Rosario, ya. Ahora el tuyo. Rochi. ¿No? ¿Otro? Rochi. ¿Hola? Hola, hola. Ahora sí. Hola. Listo. Muy bien. Los micro... Ahora sí, chicas. Bien, vámonos a... Vamos a hacer un ping-pong de canciones. ¿Le parece? Así es. ¿Listo? Un ping-pong de canciones porque ya se nos viene la pausa comercial para luego escuchar canciones de nuestra Carmencita Lara. Las inmortales de Carmencita Lara. A ver, hay muchas canciones que la gente... lo canta en su casa y lo piden aquí en la radio. Tenemos, por ejemplo, El árbol de mi casa, Mala sombra, Llora, llora corazón, Penas negras, Pensando en ti, Solita soy feliz, Nunca me dejes, y muchas canciones. ¿Ya? Vamos con tres canciones del ping-pong. A ver, si yo digo El árbol de mi casa. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron, ya la sabes. El árbol de mi casa está muy triste, porque se ausentaron, ya la sabes. ¡Ajá! ¡Eso! Y si nuestros oyentes dicen, a ver, ¿a quién lo cantarán? ¡Mala sombra! Bien lo sabía, que tu amor era mentira, que tus besos eran falsos y llenos de hipocresía. ¿Cómo has engañado a un cariño que era tan puro y sincero? ¡Ajá! Hay gente que llora, llora, llora por un amor. ¡Llora, llora, corazón! Llora, llora, corazón. Llora si tienes por qué, que no es de delito en el hombre llorar por una mujer, que no es delito en el hombre llorar por una mujer. No es delito en el hombre llorar por una mujer, llora nomás, gordo. A ti que te han dejado, te han abandonado, flaco. Señoras, señores, vamos a la pequeñita pausa comercial y ya volvemos con más y más de Las Inmortales de Carmencita Lara. ¿Y por dónde? Por tu radio, Felicidad. Me siento bien. Radio Felicidad, Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Tú y yo estamos. Sumérgete en un mar de emociones y sentimientos. Locos de amor. Con la música de Radio Felicidad. Porque las más grandes voces de la balada en español están aquí. De ti, escucha en silencio. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad. Me siento bien. Footloose te da la hora. 1:27. En septiembre, lleva tu par favorito. Todas las botas, botines, zapatos, zapatillas y sandalias Footloose a 2x1. Compra uno y lleva otro gratis. Te esperamos en Footloose. Alienta la bicolor. Compra tu bicola favorita. Encuentra el código en las tapas. Escribe al 984-762-218 y participa por entradas para acompañar a la bicolor como visitante o local. Además, podrás ganar 1,000 soles diarios y muchos premios más. Bicola, el sabor oficial de la bicolor. Las carnes, los acompañamientos. Preparar todo. Atender a los invitados. ¿Demasiado estrés preparando tu parrilla? No te preocupes más. Parrillas Premium Perú. Catering Parrillero, líder con más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo. Las carnes, el parrillero, la atención. Disfruta de una experiencia parrillera inolvidable. Visita nuestras redes. Parrillas Premium Perú Catering. Suavizante, la uña amanecer. Nueva fragancia que te hará enloquecer. Suavizante, la uña amanecer. Su frescura dura 50% más. Toda tu ropa vas a querer. Suavizante, la uña amanecer. Su frescura dura 50% más. NSH00950-18P. Si te provoca una parrilla brava, tienes que ir a Longhorn. Todas nuestras parrillas están deliciosas. Tienen guarniciones para escoger y mucho más. Todo en un gran ambiente donde la puedes pasar recontra chévere con toda tu gente. Ah, y no te olvides de preguntar por nuestras promos. Ya lo sabes, si quieres disfrutar de una buena parrilla, ven a Longhorn. Esta es la agenda Joinas de la semana. Milena Wharton trae su Pop Andino Tour a Lima este 26 de octubre en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Mau Cuyubamba, leyenda de la música andina, será parte de un show especial La Esencia de Junín este 28 de septiembre junto con Naida Gutiérrez, Flor de la Oroya y más. Atrévete a vivir Artroteca, una experiencia única donde podrás interactuar con animales exóticos como serpientes, geckos y tarántulas. Adquiere y asegura tus entradas por Joinas. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad en Lima, 88.9. Me siento bien. Para mí, lo más importante es cuidar a mi familia y mi bolsillo. Por eso, en limpieza y desinfección, solo confío en Clorox, que con su nueva botella XL trae 35% gratis a solo 2,30 soles. Aprovecha esta edición limitada. Cuando realmente importa, confía en Clorox. 35% gratis versus Clorox 345 gramos con precio sugerido a 11,30. Precio sugerido de nueva botella Clorox XL a 2,30 soles. Felicidad. En Radio Felicidad están las canciones que hacen tu día más feliz. Felicidad. Corazón. Decirle que usted es mi vida. Radio Felicidad. Canciones que te hacen sentir bien. Felicidad. Que te hacen cantar. Siéntete bien con la música y compañía de tu Radio Felicidad. En Lima, 88.9. Me siento bien. En Lima, 88.9. Estás escuchando Las Inmortales de Carmencita Lara en Criollazos de Felicidad. ¡Familia! ¡Buen provecho! ¡Eso es! ¡Radio Felicidad! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Clavel marchito de la... Las Inmortales, de Carmencita Lara, en Criollazos de Felicidad. ¡Eso es! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Cabellos blancos, los de mi madre, y los de plata sagrados son. Sus tersas manos me acariciaban aquella tarde que me alejé. Sus ojos tristes ahí me miraban cuando partía de hogar. Barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre que volveré. Hoy que estoy tan triste, quiero a mi madre juntito estar, pero ahí no puedo, estoy tan lejos. Cabellitos blancos, cabellitos de mi madre. Blancos de mi mamita linda. Canción que tiene su historia también, claro. Hoy te estás enterando de todo. ¿Ah? Yo tampoco sabía y ahora me estoy enterando. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que la familia para que nos cuente cómo fue mamá, cómo fue papá, cómo fue el hermano, la hermana, ¿no? Porque el vecino no te va a contar, pues tiene que contarte la familia. Y aquí están las herederas de Carmencita Lara. Rochi Rosario, bienvenidas una vez más a su radio Felicidad. Me siento bien. A ver, chicas. Ah, sí, te contaba, Alex, que... La canción Cabellitos de mi blancos. Cabellitos de mi madre o Cabellos Blancos, conocida por el público, es una canción del doctor Elisván Lazo Álvarez. Pues lo compuso porque él hizo sus estudios en Argentina. ¿Ya? Y era de Mollendo, él, natural de Mollendo. Sí, uh-huh. Dejó a su madrecita en Mollendo. ¿Ya? Y se fue a estudiar a Argentina medicina, la carrera de medicina. Entonces hizo esa composición en su juventud. Y bueno, por eso dice barrio querido, barrio del alma, cuida a mi madre, que se convirtió en un éxito de doña Carmencita Lara. Esa es una parte de la anécdota. El segundo anécdota que te contaba respecto a esa canción es que justo entró en... Fue un éxito esa canción cuando nuestra abuelita, la mami de mi mamá, uh-huh, falleció. Entonces, yeah, como tú sabes, todo artista es como el payaso, ¿no? Claro. Tiene que seguir, la función debe continuar. Y la abuelita acababa de fallecer y le tocó cantar esa canción. Cabellito de mi madre, a pedido del público, ¿no? Fija. Entonces ella tuvo que cantarla, hacerle frente. Eso sí, nuestra madre nos ha dado un buen ejemplo de fortaleza. Y cuando le estuvo cantando, pues se le apagó la voz, se le hizo un nudo en la garganta, claro, sí. Y el público Ella dijo que pensó que le iban a reprochar eso que había sucedido, pero no. El público se pusieron de pie, entendió, y la llenaron de aplausos. Qué lindo. Señoras, señores, son las 1:38. Buen provecho con el almuerzo. La gente está almorzando, qué rico. La gente también se está comunicando al WhatsApp de Radio Felicidad. Me siento bien. En un ratito más vamos a leer los mensajes. A ver. Voy a acercar un ratito acá a la pantalla. ¿Qué cosa dice? Uy. Con el público que está también dando sus opiniones. Por acá me dice, le manda saludos Ramón Córdoba. Felicitaciones a las chicas, a las hijas de Carmencita Lara, las herederas. Dicen, por si acaso, Carmencita no solamente cantó, también se cantaba, ¿qué dice? Boleros, cumbias. Así es. Pero eso era para matizar, me imagino, ¿no? Hizo un long play, ¿ya? Una voz, un bolero, que dice, mi vida está envuelta en tinieblas, todo es martirio, tristeza y dolor, mi alma está destrozada por las amarguras de un falso amor. Ese es el bolero. Ajá. Alma destrozada. Alma destrozada. Parte del long play, una voz, un bolero. Está buena. 1:40, muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. La gente sigue escribiendo. También hizo un long play titulado Jardín de Cumbias. Ya. Dentro de lo cual vino la bolichera. Que dice así: ya llegó la hora, amor. Hoy tengo que partir. Ya llegó la hora, amor. Hoy tengo que partir. La bolichera me espera, sin mí no se puede ir. La bolichera me espera, sin mí no se puede ir. Con cariño para todos los pescadores del Perú, la bolichera. Chicas, vamos a continuar con el espectáculo con las inmortales de Carmencita Lara. Y qué mejor si escuchamos las canciones de vuestra madre. ¡Vamos para el norte, paisano! ¡Ey! ¡Esa! ¡Vamos para Tumbes! ¡Vamos para Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote! ¡Vámonos para Cajamarca! ¡Esa! ¡Dale! ¡Toma! Llegó la hora de la chichita. A ver. Nos han traído su chichita las hermanas Lara. Salud. Sí, clarito. Arriba el norte, señores, que viva Tumbes y mi Tacalá. Arriba el norte, señores, que viva Tumbes y mi Tacalá. De su tierra las campiñas y de su alma su bondad. Sus mujeres hermosas, francas y bellas dicen la verdad. Sus mujeres hermosas, francas y bellas dicen la verdad. Norteños de pura cepa, son de trabajo y sudor, alumbran sus esperanzas, lucecita del Chalcón. Norteños de pura cepa, son de trabajo y sudor, alumbran sus esperanzas, lucecita del Chalcón. De Lambayeque a la gloria, de Piura hasta más allá, arriba los trujillanos, valientes como el que más. lindo! ¡Radio Felicidad! ¡Buen provecho! Para ti, chino, para que con la alegría de su corazón. No quiero verte más, vete de mi lado, porque eres mala sombra en mi vida. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz, porque fuiste para mí un engaño más. Estoy seguro que sin ti escuchando Las Inmortales de Carmencita Lara en Criollazos de Felicidad. Así es, señoras, señores, estamos presentando Las Inmortales de Carmencita Lara y la historia musical de Carmencita Lara contada por sus propias hijas, tanto Rochi como Rosario, que hoy están aquí en la cabina de Radio Felicidad. Me siento bien. Y la gente que opina nos manda sus saludos, saludos para Radio Felicidad y un saludo para su hermana Lara, para Carmen, y en especial para Carmencita, que está en el cielo. Oiga, estoy escuchando a las chicas y canta casi igual que su madre, dice. Claro, por algo son las herederas, ¿no? Gracias, señora María Isabel, desde Carapongo. Gracias, gracias por escribirnos. Gracias también a Zulema Lucía, muchas felicitaciones y felicitaciones, dice, para las hijas de Carmencita Lara, un fuerte abrazo, y a Carmencita un beso al cielo. Está la gente, está opinando. Buenas tardes, Alex, me dice, hoy es cumpleaños de mi esposo. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama tu esposo? Vitelita Vázquez, gracias por comunicarte con nosotros. A ver, creo que quiere mandar saludos, si es así, a ver, adelante. ¡Que vive el santo! ¡Que vive el santo! A ver. Quiero mandar saludos de cumpleaños para mi esposo, Johnny Saavedra Enciso, aquí desde Chaclacayo. ¡Ajá! Ahorita estamos disfrutando de un rico almuerzo. ¡Qué rico! Y compañía también de sus hijos, Renata, Mía y Adriano. ¡Gracias! Felicitaciones a las herederas de Carmencita Lara, me dicen por acá. Un gusto conocerla a través de Radio Felicidad. No, y para Carmencita Lara, un beso hasta el cielo. Nos escribió Ramón Córdoba. Buenas, Ramoncito, gracias. Hola, Alex, un saludo para Rochi Rocío Lara, de parte de José Izaguirre Godoy, desde el distrito de Bella Vista. Ahí está la gente. conectada, escuchando su radio Felicidad. Y ahora, chica, cuéntenos en la historia musical de Carmencita Lara, ¿qué artista, qué criollazos eran su inspiración de ellas? ¿O qué? ¿O las canciones? La reina y señora de la canción criolla, doña Jesús Vázquez. Ajá. Estercita Granados. Y Solita Mejaraneo. Tenemos a Alicia Lizarra. La Cholita Linda del Perú. Grandes referencias, entonces. Grandes referencias. Claro. Y claro, grandes voces también que pudieron darle una gran escuela a ella también, ¿no? Así es. Como dice uno, siempre aprende de los mejores. Así es. Así es. Bien. Estamos con ustedes. Queremos agradecerles su presencia. Gracias, gracias a... por no decirnos no. Por decirnos sí, estamos ahí. Y de las canciones de Carmencita Lara, ¿con qué canción se quedarían ustedes? ¿Con todas o hay alguna en especial? No, en realidad la gran mayoría de los temas son muy importantes para nosotros, son muy pedidos por el público y cada show donde que vamos siempre cantamos, ¿no? Y seguimos ensayando porque el repertorio de mi mamá es amplio, entonces ensayamos sus boleros, ensayamos sus cumbias. Y así seguimos llevando su legado musical tan importante que ya nos encargaron. Así es. Y ustedes también hacen presentaciones. Claro. En su restaurante El Cañaveral. Así es, ahí. ¿Y dónde las contraten? Donde nos lleven. También nos han llevado a Santiago de Chile. Hemos estado cantando por allá. Con nuestra mamá hemos cantado en Europa también. En Ecuador, Guayaquil. Muy bien. Normal, sí, no, yo sí la escucho, por aquí estoy. Sí, entonces ya hemos nacido en ese ambiente musical con ella, ¿no? Ya años acompañándonos en el grupo, yo como corista, Rosario Lara y Rochi en la batería. En la actualidad, claro, nos contratan para diversos eventos de todo tipo, privados, públicos y también en nuestro Cañaveral. A los teléfonos, ¿cuáles son, Rosario? Claro, pueden llamarnos al 996-263111. O también contactarse con nuestras redes sociales, en donde estamos como herederas de Carmencita Lara. Así es, vamos con nuestro marco musical, que es lo más importante también, porque a nuestro padre fue el responsable de los arreglos musicales, los teclados, las guitarras y las introducciones. Ustedes también tocan, pues, ¿no? Así es, nosotros sí, bueno, tocamos sí. La percusión. Te he visto tocando ahí, claro, la batería. Con nuestro padrecito desde los 7, 8 años lo acompañaba, ¿no? El cajón, en otra ocasión también tocamos el cajón. No. Y pueden visitar nuestras redes sociales y también nuestro canal de YouTube, Herederas de Carmencita Lara, donde podrán encontrar nuestros videoclips. Tienen su canal de YouTube. Claro, es así, claro, cumpliendo el legado. Continuamos con este legado musical, ¿no? Y seguiremos produciendo más música peruana. Chicas, ahora sí, vámonos con vuestra Carmencita, porque del cielo me dice, Alex, por favor, dígame, hija, que quiero cantar. Adelante, mamá. Señoras y señores, Carmencita nos canta. Solita soy. Feliz. Nada con los tóxicos. Aléjense, por favor. Solita soy feliz. Bien, Carmencita. ¡Vamos! Estoy bien convencida que ya no quiero a nadie. Ahora solo vivo para odiar. Porque me he dado cuenta que no hay hombre bueno. Esa es la causa que ya no sé querer. Estoy bien convencida que ya no quiero a nadie. Ahora solo vivo para odiar. Porque me he dado cuenta que no hay hombre bueno. Esa es la causa que ya no sé querer. Por eso ahora digo, se fue engañada, no me interesa. Porque así solita, como me encuentro, soy feliz. dentro soy feliz. Olvido mis penas con la música criolla, que es lo más lindo que existe para mí. ¡Eso es! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! Los más grandes de la canción en español están en Radio Felicidad. Hola amigos, soy José Luis Perales. Un abrazo muy fuerte para todos. Hola mi gente bonita de Perú, soy Chayanne. Les mando un abrazo. Mi nombre es Leodán y de aquí les mando un saludo cariñoso. ¿Qué tal amigos de Radio Felicidad? Soy Miriam Hernández y yo también disfruto de los grandes éxitos en español aquí en mi Radio Felicidad. Cuando te pregunten qué radio escuchas, responde: yo escucho Radio Felicidad. Me siento bien. La hora en Radio Felicidad llega gracias a Bicola. 1:57. Alienta el bicolor con Bicola. Encuentra el código en las tapas. Escribe al 984-762-218 y participa por entradas para acompañar a la bicolor como visitante o local. Además, podrás ganar 1,000 soles diarios y muchos premios más. Bicola, el sabor oficial de la bicolor. Tú que vives rascándote la cabeza por la caspa, ¿sabías que ya llegó el nuevo Head & Shoulders anticomezón? ¡Sí! Su nueva y mejorada fórmula con tecnología inteligente y menta te dará una doble protección contra la caspa, dejándote una sensación extra refrescante como nunca antes. ¿Qué esperas? Corre a tu tienda más cercana y pide la nueva botella transparente de Head & Shoulders. Comezón asociada a la caspa. NSOC-26331-23CO. Ya tenemos a las 12 finalistas de Reina de la Primavera. Y tú puedes apoyar a tu favorita en la gran final. Este sábado, 21 de septiembre, desde las 4 de la tarde, en el patio de comidas de Megaplaza Independencia. Ingreso gratuito. Música en vivo de Lita Peso y Ronald Hidalgo, imitador de Juan Gabriel. Animación especial de Héctor Felipe. Y un jurado de lujo. Reina de la Primavera, de Radio Felicidad. Me siento bien. La buena nutrición de Leche Gloria presenta. Doctora Yomi Paz, ¿es mejor la fruta licuada que la fruta entera? ¿O Hola Ariadna. Falso. Los jugos de fruta no contienen toda la fibra presente que tiene la fruta entera. La fibra es importante para evitar el estreñimiento y lograr una rápida saciedad. Si quieres saber más de nutrición, ingresa a labuenanutricion.com. Este fue un espacio educativo de Leche Gloria. De lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde, Fernando Díaz está en Radio Felicidad, dispuesto a hacer tus días felices. Hola amigos, soy Fernando Díaz y en este programa encontrarás todo lo que quieres escuchar. Actualidad, conversación, juegos y la mejor música. Un programa para toda la familia. Claro, Pipoca, y también para tus mascotas. Acompáñame con una tacita de café de lunes a viernes, de 3 a 6 de la tarde. Días felices con Fernando Díaz en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Cansado de las hemorroides, fístulas o fisuras? Soy el doctor Fernando Rodríguez, especialista en cirugía digestiva y proctología. Te ofrezco seguridad y profesionalismo. Sígueme en redes sociales como doctor Fernando Rodríguez. Consulta privada en Lince. Escríbeme al 938-766-903. 938-766-903. ¡Ah! ¿Te gusta escuchar de todo? ¿Te gusta escuchar Radio La Mega Mix? De noche la suerte. Radio La Mega Mix. En Lima, 96.7. No te voy a tratar como... Somos la única radio mix del Perú. Radio La Mega Mix. En Lima, 96.7. Tocamos de todo. María Pastor presenta este 22 de septiembre, por inauguración de Almuerzo Show, desde Uruguay, Los Iracundos, con todos sus grandes éxitos. Y por Perú, Los Daltons. Aprovecha la preventa. Vende en Teleticket y al 935-039-753. Avenida Aviación 3898, a una cuadra del Coliseo Divoz. Gracias a Radio Felicidad. Estás escuchando Las Inmortales de Carmencita Lara en Criollazos de Felicidad. Escucha la canción del que agoniza. Señoras y señores, damas y caballeros, amigos de todo el país, ya estamos ingresando a la segunda hora de los criollazos de felicidad y ya estamos también en la parte final de este gran homenaje póstumo a la gran Carmencita Lara, a 6 años de su partida al encuentro con Papá Dios. Y ahí nos bendice. Y ahí nosotros, cantando tantas canciones lindas que siempre la pedimos aquí en la radio. O cuando de repente por ahí estamos en una frejolada, de una parrillada, o en una reunión de amigos, oye, ponte una canción de Carmencita Lara, ¿no? Siempre pasa, siempre pasa. Sobre todo cuando uno, pues, es fanático, fanático, fanático, fanático. Hoy nos visitan las hijas de Carmencita Lara, las herederas de Carmencita Lara, como es Rochi y como es Rosario, que nos están contando parte de la vida de su mamita, que ya está pues con Papá Dios. Bueno, hemos hablado ya bastante de la parte musical, perdón, la parte artística de vuestra mamá, y ahora cuéntenos cómo fue Carmencita Lara como mamá, como mamita. Como mamita, súper cariñosa, muy cuidadosa con nosotros, siempre alcanzándonos lo que podríamos necesitar, llevándonos en el carrito a los estudios, a la universidad. ¿Y qué hacía Carmencita Lara cuando Rochi o Rosario no hacía la tarea? ¿O se portaba mal? Uy. ¿Qué hacía? A ver. Agarraba el latiguito y nosotros andábamos derechitas. ¿Era correa o era San Martín? Era San Martín. A veces era la correa. Pero más que nada era porque nosotros de niñas éramos muy traviesas y tenía un estante grande con sus long plays y todo. Entonces jugando vole y qué sé yo en la casa, un día tumbamos todo eso, imagínate. Y ella, los discos que eran de... Los de carbón y mira, todo eso. Mira, ve. Una de las tantas travesuras. Rompieron los LP y Carmencita rompió también el San Martín. Inquietita era Rosario. Ay, yo sí, terrible. Mi mamá le decía, eres una chivata. Chivata. Bueno, ¿quién no ha recibido un San Martincito de mamá o de papá? Sí. Ah, pero por eso ahora, bueno, no queremos con eso justificar la violencia, ¿no? No era frecuente, claro, pero a partir de solamente mostrarte, ya tú sabías Yo les cuento que mi mamá era hincha del San Martincito. Uy, también. Ah, yo lo desaparecía. La crianza de antes era así, ¿no? Y no faltaba alguien que por ahí... ¡Vendo San Martincito, San Martincito! Una de las cosas muy importantes era la obediencia. Sí. ¿No? Eso es lo que ahora se está perdiendo. Ah, sí. Hay que rescatarlo. A ver, chicas. Vámonos con otro ping-pong de canciones de vuestra madre. A ver. ¿Listas, ah? 3, 2, 1, penas negras. Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. A cada instante me va recordando su ingratitud. Ajá. Es que la llevo tan dentro de mí que no la puedo olvidar. Indiferente a todo, no sé qué será de mí. Otra canción, nunca me dejes. Tanto te quiero, tanto te adoro, que no podría vivir sin ti. Humildemente yo ruego al cielo que no te alejes nunca de mí. Y la ultimita, que le va a todos los oyentes de Radio Felicidad, porque Radio Felicidad siempre está pensando en ti. Pensando en ti estoy toda la vida, porque sé que tú nunca te acordarás de mí. ¿Qué voy a hacer si mi negro destino te puso en mi camino? Cuando menos pensé, te puso en mi camino. Cuando menos pensé. Como una barca que navega sin rumbo, mi vida entre sollozos está por naufragar en las lejanas playas donde me esperan el dolor y la pena para siempre llorar. Las herederas de Carmencita Lara en Radio Felicidad. Y ahora, chicas, esta canción que viene...

2:15. Ya me dio hambre a tanto escuchar que seco, que el doradito, que el fritito. Chicas, hay un jingle, hay una sorpresita para mí, me dicen. A ver, vamos a ver cuál es la sorpresita de las hermanas Laya. Ya las escucho, a ver. ¡Un, dos, tres, va! Amigos todos los días, ajá, escucha felicidad. Eso. Amigo todos los días, escucha felicidad. Con Alex Casasola, que nunca te deja sola. Con Alex Casasola, que nunca te deja sola. Anda. Y en Radio Felicidad. Me siento bien. ¡Recontra bien! ¡Yeah! Gracias por la invitación también. En la parte final del programa hay una canción de Rosario que quiere dedicarle a Carmencita Lara, que está en el cielo, y para todas las madrecitas que están en el cielo. Esta canción se llama Madre. Dale. Composición del maestro Víctor Lara y parte de nuestro primer CD. A ver. Madre, te quiero tanto que yo quisiera ofrecerte un jardín de hermosas flores, un cielo lleno de estrellas, la luna y el sol. Madre, te quiero tanto que yo quisiera ofrecerte un jardín de hermosas flores, un cielo lleno de estrellas, la luna y el sol. Y así, en este firmamento de sol, de luna y estrellas, seas la más bonita estrellita de mi corazón. Y así, en este firmamento de sol, de luna y estrellas, seas la más bonita estrellita de mi corazón. ¡Eso! ¡El aplauso! Carmencita, presente. Carmencita Lara, presente. Eso. 2:18, señoras y señores, ya estamos en la parte final de este gran especial de especiales con las inmortales de Carmencita Lara. Y usted quiere bailar, ¿no, señora? ¿Quiere bailar? ¿Quiere zapatear? ¡Zapatee, ve! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Que también tiene su historia. Ahorita la contamos. Mientras tanto, vamos a bailar. ¡Vamos, Cholo! ¡Saca tu chula! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos ahí! El bello trono que hay en tu pecho, Cholita linda, es mi adoración. El bello trono que hay en tu pecho, Cholita linda, es mi adoración. Porque te quiero, dejo en tu pecho como una ofrenda a mi corazón. Porque te quiero, dejo en tu pecho como una ofrenda mi corazón. Porque te quiero, nunca te olvido, nunca te lo hice el cuento. Porque te quiero, nunca te olvido, nunca te lo hice el cuento. Estando a tu lado, aunque yo pelado, siempre yo vivo contento. Estando a tu lado, aunque yo pelado, siempre yo vivo contento. Una vez vi a mi cholita coronadita de reina, se me puso pretenciosa mi linda china liendosa. Una vez vi a mi cholita coronadita de reina, se me puso pretenciosa mi linda china liendosa. Porque te quiero, nunca te olvido, nunca te la hice el cuento. Porque te quiero, estando a tu lado, aunque yo pelado, siempre yo vivo contento. Una vez vi a mi cholita coronadita de reina, se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa. Una vez vi a mi cholita coronadita de reina, se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa. Esa, esa, dale, dale que les dale. ¿Se cansaron? Una vez vi a mi cholita coronadita de reina, se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa. A ver. Igualito, igualito, igualito, igualito. Aquí la pasamos chévere. Gracias por estar con Radio Felicidad, señora, señor, familia peruana. Gracias por estar con Radio Felicidad y con su servidor, Alex Casasola, el que nunca te deja sola. En la parte final, cuéntame, Cepe, del compositor. A ver, ¿cómo fue? Bueno, don Felipe Herrera tuvo una novia, una ¿ya? enamoradita, una saliente. ¿Ya? Y una de esas le dice, vamos a tal fiesta. No, le dice, no tengo tiempo. Ah, lo arruchó. Cuando llega él a la reunión, la encuentra bailando con otro. Pero era muy pretenciosa, muy orgullosa, no le dio cara, no le dio bola, como se dice. Entonces él le compuso. Una vez vi a mi, dice, pero esta chola es liendrosa y se pone creída. Ajá. Me compuso. Una vez vi a mi cholita coronadita de reina. Se me puso pretenciosa mi linda china liendrosa. Ajá. O sea, compuso de cólera. Claro, por despecho le hizo la liendrosa. Voy a comentarle a todos que es una liendrosa. ¿Vivirá todavía esa liendrosa? Vamos no. a buscarla, ¿verdad? Hay que buscarla. Ajá. 2:22 PM, chicas. Ha sido un gusto grande haberlas tenido aquí en Radio Felicidad. Gracias de corazón por venir a su Radio Felicidad, ¿no? Porque ahora las veo felices. Están ahí, jajaja, jojojo. Eso quiere decir que están llenas de felicidad. Gracias por la oportunidad, por contribuir a que nuestra música peruana siga adelante. Y bueno, gracias a ustedes por llegar y aceptar la invitación. Claro, bueno, muy gustosos. Que no sea la última, claro. La primera y la última vez. Así es. Aunque ya la segunda vez que viene, ¿eh? Así es, así es. Gracias por la invitación y nunca olvidarnos. Así es. Gracias por estar una vez con Radio Felicidad. Me siento bien. Nos despedimos, chicas, pero vamos a ir bailando, ¿ah? ¿Eh? Nos vamos a despedir bailando. A ver. Sí, sí, sí. Esta canción, ya ustedes la conocen. A ver. Ta, ta, ta, ta. Escuchen, escuchen que viene. Ta, ta, ta, ta. ¿Dónde nació Carmencita Lara? En el Departamento de la Libertad. Esa. Esta canción le ponemos punto final a las inmortales de Carmencita Lara. Hay muchas canciones que se han quedado en el tintero, ¿eh? Nací en el Florido Norte, donde mis lindas paisanas. Nací en el Florido Norte, donde mis lindas paisanas. Son ramilletes de flores en las alegres paranas. Son ramilletes de flores en las alegres paranas. Estas hermosas campiñas. Esas hermosas campiñas, su culto la rendirán a su sol primaveral en este pueblo chancha. A su sol primaveral en este pueblo chancha. El día que yo me muera, que me pongan un saquito de coquita de confín. Con roncito de Laredo, paisana. La segundita. Eso es. Lindo, lindo, lindo, lindo. Radio Felicidad. despido. El día que yo me muera, paisita, solo les pido su coquita de confín con roncito de Laredo. Si me hacen estos gustitos, con ellos yo me despido. ¡Uy, ya se fueron las chicas! Atención, María Pastor presenta este 22 de septiembre por inauguración de Almuerzo Show. Desde Uruguay llegan Los Iracundos con todos sus grandes éxitos. Los Iracundos por el Perú, Los Dalton, este 22 de septiembre en la gran inauguración de los Almuerzo Show de María Pastor. Aprovechen la preventa en Teletique llamando al 93 50 39 753. Repito el teléfono: 93 50 39 753. Avenida Aviación 3898, a una cuadra del Coliseo Divos. Gracias a Radio Felicidad, me siento bien. La hora 2:27. Sumérgete en un mar de emociones y sentimientos. Con la música de Radio Felicidad. Porque las más grandes voces de la balada en español están aquí. Lo dejaría todo por te quedas. Mi credo, mi pasado, mi religión. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad. Me siento bien. Footloose te da la hora. 2:27. En septiembre, lleva tu par favorito. Todas las botas, botines, zapatos, zapatillas y sandalias Footloose a 2x1. Compra uno y lleva otro gratis. Te esperamos en Footloose. Mami, Pedrito está resfriado. ¿Qué hago? Hijita, pero si ya sabes. Vaporú, para el alivio, Vaporú. Las familias compartimos Vaporú. Adiós la congestión nasal. Adiós. Respiras mejor y duermes mejor. Mamá, mamá, ya me siento mejor. RSE 08754. Contiene alcanfor, no usar en embarazo, lactancia o en menores de 3 años. No ingerir ni tener contacto con mucosas o heridas. MAT PEVIX 23000092. El cáncer no descansa, nosotros tampoco. No permitas que siga avanzando. Tratamientos inmediatos a precios adecuados. Médicos calificados, tecnología avanzada. Todo en un día. Detecta Clínica. Prevenir es quererte. 217-5100. Tu perrito merece el mejor cuidado. Dale Atrevia y protégelo de manera rápida, efectiva y segura contra pulgas, garrapatas y ácaros. Atrevia es una tableta blanda, masticable e irresistible. Atrevia XR brinda protección por 3 meses. Pregunta a tu veterinario por Atrevia y todos sus beneficios. Atrevia, protección irresistible para tu mascota. Usa exclusivo en perros. Lea inserto antes de usar. Hey tú, mamita, si toda tu familia viene a comer a tu casa, no te compliques. Resuelve cocinando con Fideos San Jorge, que gracias a su fórmula mejorada no se pegan, no se deshacen y quedan al dente. Y lo mejor de todo, con el peso de siempre. Encuentra tu presentación favorita de Fideos San Jorge en tu bodega o supermercado más cercano. Mamá San Jorge, mamá que resuelve. Necesito lavar mis platos urgente, sin que mis manos vuelan a detergente. Tranquila, reinita, que para eso llegó Lavax Lavavajillas. Que quita la grasa, que, bien lavas, que cuida tus manos, que huele bien rico, que bien lavas. Ya lo sabes, casera, con Lavax, que bien Lavax. En septiembre, escucha las canciones que te hacen sentir bien. Radio Felicidad, en Lima, 88.9. Me siento bien. ¿Vas a ser mamá? El programa Madre Bebé de la Clínica San Judas Tadeo tiene todo lo que necesitas para tener un parto humanizado y muy feliz, cuidando siempre la salud de tu bebé. Si tienes ya a tu ginecólogo de confianza, entonces nuestro programa médico invitado es para ti. Afíliate en el 946-361-875. Clínica San Judas Tadeo. Estamos en San Miguel. Radio Felicidad. La música de tu vida. En Radio Felicidad están las canciones que hacen tu día más feliz. Felicidad. Radio Felicidad. Canciones que te hacen sentir bien. Felicidad. Que te hacen cantar.

noche, cuando tú me dijiste, en nosotros no existe ni existirá el adiós. Siempre estaré contigo. Gracias por su sintonía. Ciérrate la puerta, papá, por favor. A ver, señoras, señores, ha llegado el momento de ser solidario, el de compartir con nuestros hermanos. Atención, Unidos por la Amazonía. Este jueves 19 de septiembre te esperamos en la calle Juan Carpio, 211, San Isidro, para que tú puedas hacer tu donación y así poder ayudar a las personas afectadas por los incendios forestales en nuestra Amazonía. Si quieres tú apoyar a un hermano que la está pasando mal, pues esperamos tus donaciones aquí en Juan del Carpio 211 San Isidro. ¿Ya? Puedes acercarte a partir de las 8 de la mañana con productos no perecibles. Desde mañana empieza esa colecta y esperamos pues tu participación. Gracias a nombre de la familia de Radio Felicidad. A nombre de todo el grupo RPP. A ver, ya la gente me dice, Arly, mi saludo. La disculpa del caso a todos si no salen todos sus saludos, ya que hemos tenido la entrevista, no ha habido el tiempito debido, ¿ya? Hola, desde los Estados Unidos, un saludo para mi hija Leila León Viviano, que hoy cumple 28 añitos, de parte de su mamita Isabel Karim Viviano. Listo, Karim, gracias. Está la gente está comentando que le gustó el programa. Gracias. Amigo Casasola, por favor, saludo de cumpleaños para mi hija Victoria Imán. Victoria Imán, que la pase bonito. Victoria Imán Ramos, que la pasen lindo, lindo, lindo, lindo. A ver, otro saludo por aquí. Lluvia de bendiciones. Ajá, para las herederas de Carmencita Lara. Muy bien. Elsa Cabanillas. Gracias, Elcita. Otro saludo por aquí. Un saludo para Flor de María Zapata Ríos, desde los órganos Talaras, en mi paisana de Piura. Y para el yerno Deri Zárate, en Los Olivos, hoy de cumpleaños. Listo, familia. Gracias por escuchar Radio Felicidad. Música, maestro. Eso es. Familia, buen provecho. Corriendo, huyo todas las tardes. Suave pisada al caminar, por eso recuerdo con tristezas la triste mirada que me dio. Como que quisiera decirme adiós y para siempre se marchó. Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad. No me dejes en este mundo de tristezas. Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás. Abandonado, si eres mi único consuelo en esta triste soledad. No me dejes en este mundo de tristezas. Yo sé bien que tú te has ido y que nunca volverás. Caballito blanco, ¿por qué me has abandonado? Si eres mi único consuelo en esta triste soledad. de soledad. No me dejes en este mundo de tristezas. Yo sé bien que tú te has ido. ¡Eso es! Y que nunca. Está mi cruz, se celebra con anhelo, que ella bajara del cerro, es la cama de Jesús. Tengo tu pesta, mi cruz, se celebra con anhelo, que ella bajara del cerro, es la cama de Jesús. Santísima Cruz de Motupe, yo te canto con devoción, porque eres el orgullo y la fe de mi nación. Ya estamos en la parte final del programa y queremos recordarles que el día sábado, este sábado, elegimos a la gran reina de la primavera, a nuestra reina de la primavera de Radio Felicidad. Los invitamos a disfrutar de este gran evento. Este sábado 21 desde las 4 de la tarde en el patio de comidas de Mega Plaza Independencia. Ya, ahí los esperamos. Habrá un show de mucha felicidad. ¿Con quién? Con Ronald Hidalgo, el Juan Gabriel peruano. Y también nuestra gran amiguita Lita Peso. En animación estará el gran Héctor Felipe. Además, todos los locutores de Radio Felicidad. También contaremos con la presencia de la señora Olga Sumarán como jurado invitado. El ingreso totalmente gratis. ¿Cuándo? Este sábado 21 de septiembre, desde las 4 de la tarde en el patio de comidas de Mega Plaza. Pasen la voz para que vayan con toda la familia. Solo 14 minutos para las 3 de la tarde. ¡Son los criollazos! Y esta canción para todas nuestras compañeras. Compañeras, compañeras, compañeras de, o sea, tu esposa, pe. Compañeras, los dos compadres cantan. Compañera mía, santa mujercita, siempre bondadosa. En mis horas tristes y en mis alegrías, fuiste cariñosa.

Y nos fuimos. Pero antes de irnos, hay una mención muy especial. Tú quieres siempre llevar la música de Radio Felicidad en tu celular. Porque obvio, ¿no? Llevarse pues un aparato ahí que pesa como 3 kilos. Alucina que lo lleves en tu carro, ¿no? Que es tu radio transmisor. No va a ser, ¿no? Ya estamos en los tiempos modernos y tú puedes utilizar tu celular para escuchar tu radio, Radio Felicidad. Y para ello, tienes que descargar Audio Player. ¿Ya? Ingresas a la web, ¿no? Y escribes ahí audioplayer.pe, que es el app oficial de Radio Felicidad, para que puedas disfrutar la música de la nueva ola, nuestra música criolla, los boleros los domingos, ¿no? Y disfrutar de los consejos de salud del doctor Pérez Aldela, a Regina. En fin, no te olvides, baja el aplicativo oficial de Radio Felicidad, que es audioplayer.pe. Y listo, ya tienes tu radio en tu celular. No te olvides. Familia, conmigo será hasta el día de mañana, Dios mediante, 12 del mediodía. Fue un día lindo, lindo, lindo, lindo. Por vuestra sintonía, gracias. Hasta mañana. Cuídense mucho. Ahora sí que va de veras, paisanito. Eso, mi paisano. Vamos al norte. Vamos para el norte, paisano. Ya estoy extrañando a la norteña. La casa juega con 6 botijones. Eso. De la buena. Oiga. Show. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Bajar una veguera, vi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, ¿viene usted de aquel paseo? No, señor, del Coliseo, que a lo lejos se divisa. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Oiga, hojas del árbol caído, juguetes del viento son. Qué bonito amor. Esa boca desprendida y zambacata plum. Canela de chirimoyero, chancaca, vámonos a la vela que mi amor se va. Caramba y zambacata plum. Canela de chirimoyero, chancaca y vámonos a la vela que se va para Requén. ¿Qué pasa, compadre? Reviente quien reviente, hable quien hable. Lo que ha sido buen vino es buen vinagre. Y vamos con la segunda, muchacho de fiesta criolla. Esa marinerita chiclayana. Qué bueno está mi piqueño. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Vi bajar una veguera, vi bajar una veguera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Negrita pero más linda que un día de primavera. Yo le dije, señorita, ¿viene usted de aquel paseo? No, señor, del Coliseo, que a lo lejos se divisa. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Hojas del árbol caído, juguetes del viento son. Qué bonito amor. Esa boca desprendida y zambacata plum. Canela de chirimoyero. Y vámonos a la meta que mi amor se va. Caramba y zamba cataplum. Canela del chirimoyero. Chancaca, vámonos a la meta que mi amor se va para Requén.